Este mensaje del Dr. John MacArthur ha sido adaptado y predicado para nuestra audiencia de habla hispana por el pastor Henry Tolopilo. Henry Tolopilo es pastor maestro del Ministerio Hispano de Grace Community Church. La última vez terminamos nuestro estudio sobre el papel de la mujer en la iglesia. Estábamos en el capítulo 2 de Primera de Timoteo, donde Pablo se está dirigiendo a mujeres cristianas. Y en el último versículo del capítulo dice así Pablo, que la mujer se salvará engendrando hijos si permanece en fe, amor y santidad con modestia. Dijimos que este pasaje no tiene nada que ver con un medio de salvación espiritual especial para la mujer, sino que Pablo está diciendo que la mujer será librada del estigma de haber introducido el pecado en la raza humana y engendrar una generación de hijos piadosos. Pensé que sería oportuno, como a menudo lo hacemos, que terminando una serie particular, podamos inyectar en medio de esa serie un tema relacionado, no directamente, pero indirectamente. Y antes de continuar con el capítulo 3, entonces, de Primera de Timoteo, pensé que sería oportuno hablar de un tema muy, muy importante que en un sentido es opuesto a lo que es engendrar hijos. Introducir un tema que hasta cierto punto es controversial y me refiero al aborto. ¿Qué es lo que Dios nos dice en su palabra sobre esta práctica? Deshacerse de una vida concebida en el vientre de una madre antes de dar a luz. Es realmente trágico, pensando en el contexto que hemos estado hablando sobre el papel de la mujer, hasta qué extremo las mujeres han llevado o han torcido el papel que Dios había diseñado para ellas, en particular ser madres. Y en un extremo terrible deciden terminar por medio de un aborto forzado la vida de una criatura que se está engendrando, se está creciendo dentro de su ser. El aborto, como vamos a ver, es primordialmente una afrenta a la soberanía de Dios. Es una afrenta a su diseño para la vida humana. El aborto, fundamentalmente, no es un problema social, no es un problema económico, no es un problema legal. Es en esencia y por naturaleza un problema moral con implicaciones teológicas. Todos aquellos que están envueltos en la destrucción de la vida humana, en cualquier forma, finalmente van a rendir cuentas por sus acciones al autor de la vida, que es Dios. Como cristianos, entonces, nos importa por sobre todas las cosas lo que Dios tiene que decir en su palabra sobre cualquier tema. Él nos hace responsables por nuestras acciones a la luz de su revelación escrita. Y esto es justamente lo que vamos a hacer. Vamos a establecer principios bíblicos que nos ayuden a cristalizar en nuestra mente lo que va en juego cuando vidas inocentes que Dios ha creado son exterminadas. En los Estados Unidos hoy existe una estructura legal que permite la exterminación sistemática de niños no nacidos para aquellas mujeres embarazadas que lo deseen. El nombre que se le ha dado a esto es aborto por demanda. De hecho, el homicidio violento de infantes hoy en este país hace que el holocausto nazi, en un sentido, sea algo leve o suave. No tengo en mano la cifra exacta para este año de cuántos abortos se llevan a cabo en esta nación. Pero estamos hablando de aproximadamente 2 millones de bebés anuales que son exterminados por medio del aborto. Entre 4.200 y 4.500 abortos registrados, esos son los registrados, ni siquiera incluimos los que ahí en una forma escondida se realizan, ocurren cada día en los Estados Unidos. Esto quiere decir que cada día se asesinan por medio del aborto 3 niños por minuto en esta nación. Como nación, ¿se acuerdan? El 11 de septiembre pasado, nos espantamos cuando 4.000 almas pasaron a la presencia de Dios. Sí, en primer lugar, Él es su juez. Alguno que otro sería creyente y se vio cara a cara con su Padre Celestial. Pero la mayoría de ellos pasaron a la eternidad sin conocer a Dios. Y nos escandalizamos, ¿cómo es posible que de repente 4.000 personas o más desaparezcan por un atentado terrorista en Nueva York y también en Washington? Pero pocos son los que se molestan cuando miles de vidas que aún no nacieron perecen cada día en manos de médicos, personas que están trabajando en el campo de la medicina, dedicados a practicar el aborto en clínicas y hospitales aquí en este país. Pocos se molestan por eso. Y no solo en Estados Unidos. El infanticidio en masa se está llevando a cabo en todo el mundo usando métodos tan horribles y tan crueles, los cuales leí durante la semana, que ni siquiera siento la libertad de compartirlos públicamente, porque realmente es grosero, es horrible. Las consecuencias del aborto en este país son inimaginables. Hay resultados realmente y consecuencias de esto que son ridículos. Por ejemplo, la regla 7-156 del Código de Impuestos de los Estados Unidos establece que si en un aborto el bebé sale vivo, de vez en cuando sucede, se le puede considerar como una deducción de impuestos. En otras palabras, se le considera como un dependiente. Pero si nace muerto, no se le considera como una persona, sino simplemente como un feto, un montón de carne, algo que no tiene valor. ¡Qué ridículo! Otra situación también ridícula es que si una mujer por sí misma, y han habido muchos casos en este país y en este estado, trata de matar a su bebé inmediatamente después de haber nacido, puede recibir una condena no menos de 11 años de cárcel aquí en el estado de California. Pero si esa misma mujer decide liquidar a su bebé una hora antes de dar a luz, a través de el método del aborto, nada sucede. Es legal. Entonces, la única diferencia es si el niño está dentro de la matriz o salió fuera de la matriz. ¿Qué es esto? Es locura. Es inexpresable. Nos debe indignar al extremo. Y lo hace, sin duda. Y es una contradicción que no tiene paralelo. Un bebé es una persona si sale de la matriz. Es simplemente un feto, un montón de carne sin valor si aún no ha salido. Esa es la gran diferencia. Niñas de 15 años, otro ejemplo, en muchos estados de la nación pueden ir a clínicas para abortar sus bebés sin el consentimiento de sus padres. Las leyes de estos estados dicen que los padres son enemigos de sus hijos si tratan de persuadirlos a detener o persuadirlos de detener ese aborto. Imagínense, los padres son los enemigos de los hijos. Es otra cosa ridícula, es inconstitucional. Si un cónyuge, un padre, se opone a su mujer a que ella dé aborte a su bebé, si ella lo quiere hacer, ella tiene el derecho, el padre no tiene nada que ver en la fórmula esta. Es derecho de la mujer. Como si ella fue la única que tuvo que ver con eso, ¿no? La confusión es realmente increíble. Estamos viviendo una vida de locura legal y locura moral. Es realmente inexplicable. Usted le puede hacer a un bebé lo que no puede hacerle a un animal, ¿saben ustedes? Las mismas personas que hacen desfiles y piden a gritos que salvemos a las ballenas son las mismas, o salvemos a la lechuza manchada, son las que desfilan gritando, la mujer es libre de abortar a su bebé, el mismo grupo. Los psicólogos dicen que el promedio de suicidio entre mujeres que han abortado es 400 a 600% más alto que la población femenina normal. Hay repercusión, hay consecuencia. Bueno, estas son algunas de las consecuencias ridículas y no tan ridículas de del aborto en los Estados Unidos. ¿Dónde comenzó todo esto? ¿De dónde viene esto? Bueno, el Señor Jesús creo que nos responde a la pregunta. Hay un origen, y el origen no está en la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, como vamos a ver. El origen se encuentra en alguien mucho más atrás. Dice Juan 8:44, el Señor Jesús: sois de vuestro padre el diablo, hablando a los líderes religiosos, y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Fíjense cómo describe Cristo a Satanás. Él fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Jesús llama a Satanás homicida desde el principio. Satanás es el autor del homicidio, todo homicidio. ¿De dónde viene la idea de matar infantes? La idea viene justamente de Satanás. Viene del diablo. Comenzó con el primer homicidio. Satanás metió en la mente de Caín, ¿se acuerdan? Matar a su hermano Abel. Ese es el primer homicidio registrado en la palabra de Dios. Y desde ese momento en adelante, todo homicidio, tanto registrado en las Escrituras o cualquier tipo de homicidio perpetuado donde sea, el autor de tal acto es Satanás. Y Satanás asesinó a niños desde mucho tiempo atrás. En la tierra de Canaán, ustedes recuerdan cuando los israelitas entran a la tierra, una de las prácticas de los cananitas era la destrucción de los bebés, tirándolos en la boca candente de este dios que ellos llamaban Molech. Lo vemos también en la acción de asesinato cuando los niños varones hebreos, ustedes recuerdan el capítulo 3 de Éxodo, fueron mandados a ser asesinados por Faraón porque las mujeres israelitas o hebreas daban a luz, eran saludables y los chicos crecían, y de repente Faraón dijo: si seguimos así, va a haber más hebreos que egipcios. Entonces vamos a liquidar a los niños estos. ¿De dónde vino esa idea? ¿De Faraón? Bueno, en términos humanos sí, pero el original es Satanás, el príncipe del homicidio, el que comenzó todo esto. Uno de ellos se salvó, posiblemente otros, pero uno de ellos, Moisés. Ustedes recuerdan cuando su mamá lo colocó en una canasta de juncos a la orilla del río Nilo y posteriormente terminó Moisés en la corte de Faraón mismo. Lo vemos también, o vemos la tendencia del asesinato o la idea de este asesino en la masacre de los niños por manos de Herodes durante la época de Jesús, la época del nacimiento de Jesús, cuando Herodes dice: ¿cómo que hay un rey suelto más que yo por ahí? Hay que liquidar a todos estos niños para estar seguro que ese rey no crece. Por supuesto, fracasó en su intento, aunque Satanás trató de destruir al Señor de esa manera. Satanás ha sido un asesino desde el principio, ya que Dios da la vida. Satanás entonces trata de destruir lo que Dios ha hecho, procurando dar muerte prematura a cualquier ser humano. Entonces, si Dios hace eso, el enemigo de Dios va a tratar de hacer lo opuesto. En Hebreos 2:14 nos dice el autor de Hebreos estas palabras acerca del diablo: así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, él igualmente participó también de lo mismo, para anular mediante la muerte, hablando de Jesús, escuche bien, el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. De alguna manera Dios le ha permitido al diablo tener el poder de la muerte, con ciertos paralelos, perímetros, con ciertas restricciones, pero el que tiene el poder de la muerte es el diablo. Satanás es un asesino desde el principio y promueve las intenciones asesinas de los hombres. El aborto entonces es el diablo. Él lo inventó, él lo promueve y lo viene haciendo desde mucho tiempo atrás. El aborto, entre paréntesis, como ya dimos alusión, no es nada nuevo. Se practicaba en las naciones cananitas, las naciones con las cuales Israel tuvo contacto. Más adelante, la historia nos dice que tanto Aristóteles como Platón promovieron el aborto en Grecia como una manera de controlar la población. Ya en esa época tenían eso metido en la mente, que había demasiada gente en el mundo. El aborto existía en la época de la iglesia primitiva en el mundo greco-romano y lo hacían para ocultar el sexo ilícito a las mujeres en ese entonces. Por ejemplo, si había un nacimiento o iban a ser un hijo de una relación interracial o intersocial entre una mujer rica y un hombre de clase baja, un hombre pobre, entonces las mujeres ricas abortaban a sus hijos ilegítimos con esclavos u hombres de la clase social, trataban de quitarse esa inconveniencia. Y también utilizaban el aborto para preservar su silueta y atractivo sexual a los hombres. Como pueden imaginar, los métodos que se usaban en ese entonces eran totalmente crudos y muy, muy riesgosos. Muchas mujeres morían como resultado de eso, de tratar de abortar. En general, los judíos, expuestos a la palabra de Dios, no practicaban el aborto, ya que lo consideraban como la destrucción de lo que Dios había creado. La nación de Israel nunca practicó como nación el aborto. Y la iglesia primitiva, uniéndose a ese principio, tampoco practicaba el aborto por esta razón. Creían que Dios había creado esa vida y por lo tanto no podía ser destruida. El problema del aborto no es nuevo y la posición de la iglesia tampoco es nueva, aunque, como vamos a ver la próxima semana, hay iglesias hoy, protestantes y tal vez alguna que otra evangélica, que piensan que la mujer tiene el derecho de abortar a su bebé si ella así lo desea. Increíble que entre cristianos exista ese tipo de pensamiento. La persona o mujer que tiene el derecho de hacerlo, según ellas. La pregunta es, ¿quién le dio el derecho? Y esto nos lleva entonces al aborto. ¿Cómo el aborto comenzó en esta nación? En Estados Unidos el aborto comenzó como si esto fuera una cuestión de libertad personal. Los Estados Unidos siempre se han jactado de ser una nación libre, y lo son, y de enfatizar la libertad, lo cual está bien. Todo el mundo tiene libertad de hacer lo que le parece en términos de expresión política, social, económica, religiosa, y eso está bien. Gracias a Dios por esa democracia que gozamos. Pero desde los años 50, tal vez, comenzando más hacia los 60 hasta el presente, los americanos han hecho mucho hincapié en la libertad sexual. En estos años una nueva ética sexual se hizo popular y hablaban del amor libre, ¿se acuerdan? El sexo libre. Yo me acuerdo en los 60, cuando tenía 18 años, en el tiempo de los hippies, ¿se acuerdan? Paz, drogas. Sexo. Había un desenfreno total en cuanto a la libertad de cada ser humano en cuanto a practicar lo que se le antojaba. Y muchos de los principios que esta generación traía de sus padres fueron echados por la borda y se acabó cualquier noción de lo que es bíblico o cualquier noción de lo que realmente Dios piensa o desea. Se acabó eso. Sexo libre. Con quien quieras, cuando quieras y sin consecuencias. Eso es lo que quieren. Esta es la mentalidad de la sociedad hoy en general. Y Dios constantemente nos está recalcando que hay consecuencias. Pero el hombre quiere hacer lo que se le antoja, cuando se le antoja, sin preocuparse en consecuencias. Entonces, comenzó una nueva ética sexual, una nueva ética en cuanto al uso del sexo. Y después vino el movimiento feminista, que comenzó a hablar de la libertad reproductiva total de la mujer y promovió abortos entonces por demanda. Además de este grupo feminista, se agregaron con el tiempo aquellos que dicen que si no controlamos el número de personas que nacen, va a haber una explosión de población de tal manera que todos vamos a vivir el uno encima del otro y no vamos a tener que comer. Bueno, siempre me llamó la atención ese argumento. No sé si a ustedes les llamó la atención, porque yo cuando manejo en auto, de aquí a cualquier lado, hay extensiones de kilómetros cuadrados y miles y miles y miles de hectáreas y kilómetros cuadrados, por ejemplo, a través de toda esta nación, que no están pobladas. No sé si ustedes de vez en cuando se hicieron la pregunta, bueno, ¿dónde está la explosión de gente? Porque aquí hay extensiones enormes en sus países también que aún no han sido pobladas. Y es interesante, leí esta semana que, escuche bien, toda la población del mundo hoy pudiera caber en un territorio el tamaño del estado de Rhode Island, que es el estado más pequeñito de los Estados Unidos. Realmente, si los acumuláramos todos así juntitos, que nunca va a suceder, podríamos todos caber en un tamaño reducido geográfico. Qué interesante, ¿no? Así que este argumento es dudoso. Todas estas cosas tuvieron influencia en cuanto a la promoción, por supuesto, y la práctica del aborto a nivel mundial. Pero el golpe final, y ya lo mencioné en un sentido, en este país fue dado por la Suprema Corte de Justicia el 22 de enero de 1973. Ustedes recuerdan lo que sucedió en el caso Roe versus Wade, cuando se legalizó el aborto y esta práctica se convirtió entonces en la ley de la tierra, refiriéndose a esta nación. En otras palabras, la Corte legalizó el homicidio de infantes. Se supone que los jueces de la Corte, de la Suprema Corte de Justicia, son las personas más sabias de la nación. ¿No es cierto? Los vemos ahí paraditos con sus túnicas y su distinción muy especial. Se supone que ellos son las sapiencias, los más sabios de la nación. Y fíjense a qué decisión llegaron. La Corte ignoró la vida. Ignoró la ley de Dios, ignoró la pregunta de cuándo comienza la vida. Y hoy tenemos la locura más absurda, como ya mencionamos, la contradicción más absoluta y ridícula, inexplicable, de poner en la cárcel a alguien, por ejemplo, que ataque y mate a un bebé de una mujer embarazada, pero si su madre desea matarlo por medio del aborto, ella es libre y justificada en hacerlo. No se entiende. Si usted es madre, usted puede matar a su bebé por medio del aborto y esto no es un crimen. Pero si su esposo o su amigo o alguien mata a ese bebé en su vientre, eso sí es un crimen. Qué idiotez, incomparable. O sea, el tipo termina en la cárcel. La mujer que aborta, Ambos casos constituyen un crimen, ¿o no? Por supuesto. Alguien puede preguntarse, pero ¿cómo podemos estar seguros cuándo comienza la vida? ¿Cuándo comienza la vida? ¿Es cuando nace la criatura o en algún momento en el parto, en los primeros 2 meses, los primeros 6 meses? ¿Cuándo comienza la vida? Bueno, un gran número de médicos y científicos están de acuerdo que la vida comienza en la concepción. Y no tiene que ser cristiano uno para llegar a tal conclusión. Y se basa en esta conclusión en la composición genética o hilo molecular, DNA. Este hilo molecular incluye 23 cromosomas del padre y 23 cromosomas de la madre que se unen en la fertilización, en el momento de la concepción, y constituyen la unión genética completa necesaria para expresar las características innatas del nuevo individuo. En ese momentito, ¡pum!, se unen y ahí está todo. La composición genética ya está. Y ahí comienza el desarrollo del nuevo individuo. Pero independientemente de lo que la ciencia diga, ¿qué dice Dios al respecto? Eso es lo que nos interesa. Dijimos al inicio de nuestro estudio que fundamentalmente el problema del aborto es moral y teológico. Las implicaciones del aborto en última instancia tienen que ver con Dios. Por sobre todas las cosas, entender entonces lo que Dios nos dice en su palabra al respecto es fundamental. Entonces, el primer principio que vamos a ver hoy, y hablaremos de 3 o 4 más la próxima vez, es el siguiente. La concepción es un acto de Dios. La concepción es un acto de Dios. Este es el punto principal. Dios crea personal e individualmente a todo ser humano. No es como algunos piensan que Dios inició el proceso en la creación y después dejó todo para que funcione automáticamente. Es como que le dio cuerda al reloj y ahí a partir de ese momento él se va y deja que el reloj funcione solo. No. Dios creó, por cierto, pero Dios mantiene y sostiene a su creación y está continuamente e íntimamente involucrado en el proceso. Él no dejó su creación. No es que Dios hizo a Adán y a Eva y ellos y sus descendientes hacen el resto. Dios comienza el proceso y está directamente envuelto, activo en procrear a todo ser humano. La Escritura demuestra claramente este hecho. Podemos verlo desde el punto de vista negativo y desde el punto de vista positivo. Desde el punto de vista negativo, podemos ver en la palabra de Dios que Él a veces no permite que las mujeres den a luz. Él detiene el embarazo. Él detiene la concepción. ¿Se acuerdan de Sara, la mujer de Abraham? ¿Por qué es que ella no podía dar a luz? Bueno, Génesis 16:1 nos dice que Sara, mujer de Abraham, no le había dado luz un hijo alguno a Abraham, y tenía ella una sierva egipcia que se llamaba Agar. Entonces Sarai dijo a Abraham: he aquí que el Señor me ha impedido tener hijos. Esa es la razón por la cual Sara no podía dar a luz. Dios le había impedido tener hijos. No fue para siempre, pero por el momento Dios había cerrado la matriz de Sara también. Primera Samuel 1:5, la madre de Samuel, dice el pasaje: pero Ana le daba una doble porción, pues él amaba a Ana, aunque el Señor no le había dado hijos. Ana no había tenido hijos porque Dios no le había dado hijos. Y su rival la provocaba amargamente para irritarla porque el Señor no le había dado hijos. Dos veces se menciona que Ana no pudo dar a luz porque Dios no le concedió dar hijos. Dios se involucra en esto. Si usted no puede tener hijos, es porque Dios decidió que usted no puede tener hijos. Así lo decidió Él. Algunas mujeres excelentes que conocemos como cristianas no han tenido hijos. Y uno dice: ¿por qué será? Excelente mujer, excelente hogar. ¿Y por qué el Señor no les da hijos? Bueno, cosa de Él. Dios a veces cierra la matriz, pero también del lado positivo, el Señor a veces, y por lo general, ¿qué? Concede hijos. En Génesis 17:15, entonces dijo Dios a Abraham: a Sara y tu mujer, no la llamarás Sara, y sino Sara será su nombre. Y la bendeciré, y de cierto te daré un hijo por medio de ella. La bendeciré y será madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. En otras palabras, no fue para siempre que Sara quedó sin hijos. Dios le concedió un hijo, su nombre era Isaac. Y Sara concibió y dio luz a un hijo, Abraham, en su vejez, en el tiempo señalado que Dios le había dicho. En el tiempo señalado, Sara dio a luz. Dios decidió, es el momento de abrir la matriz. Y dio a luz. Dios lo hizo. Dios es soberano en el nacimiento de cualquier ser humano. Y Él determina quién vivirá y cuándo vivirá. La vida está en sus manos. La vida es de Dios. En Génesis 25, versículo 21, ahora estamos hablando de Isaac, aquel hijo que nació de Sara. Dice: oró Isaac al Señor en favor de su mujer porque ella era estéril. ¿Se acuerdan? Rebeca no podía tener hijos. Y lo escuchó el Señor, lo escuchó a Isaac. Y Rebeca, su mujer, ¿qué? Concibió. Dios le concedió a Rebeca tener hijos. Otro ejemplo, Ruth y Boaz, su mujer. Boaz y su mujer Ruth. Nos dice en Ruth 4:13, Boaz tomó a Ruth y ella fue su mujer y se llegó a ella. Y el Señor, escuche bien, y el Señor hizo que concibiera y ella dio a luz un hijo. Por supuesto que el hombre y la mujer están envueltos en el proceso de procreación. Es obvio. Dios le dijo a Abraham, digo a Adán y Eva, procread, multiplicaos. Pero ¿quién es el que da los hijos? Es Dios. ¿Quién es el que hace que la mujer conciba? Dios. Entonces dice acá que hizo Dios que ella concibiera y le dio un hijo precioso. Isaías, hablando de la nación de Israel, acá estamos hablando de una nación entera. Dice el profeta: a todo el que es llamado por mi nombre, es Jehová el que habla, y a quien he creado para mi gloria, a quien he formado y a quien he hecho. Todo individuo en la nación judía, en la nación hebrea, era el resultado de la creación de Dios. Él los hizo. Él nos hizo. ¿Ven? Cada uno de estos pasajes nos enseñan que Dios es el que retiene o concede el poder concebir un niño. Todo ser humano que es concebido es porque Dios así lo ha predeterminado. Esa vida es dada por Dios. Cuando alguien aborta un bebé, escuche bien, cuando alguien aborta un bebé, está interfiriendo con lo que Dios ha creado. Está tocando lo que Dios ha diseñado. Terrible. En Job vemos otros pasajes que nos ayudan o contribuyen al entendimiento de este principio bíblico. Dice Job en 10:8, tus manos me formaron y me hicieron. Este es Job el que habla. ¿Y me destruirás ahora? ¿Se acuerdan la condición de Job? Hombre justo, más que cualquier otro hombre de esa época. Sin embargo, Dios permite que en su vida venga tremenda aflicción y más, permite a Satanás, que Satanás lo ataque en una forma singular. Perdió todo lo que tenía, perdió a sus hijos y perdió su salud. No perdió la vida porque Dios le dijo a Satanás, hasta ahí nomás, no puedes ir más allá. Entonces está sufriendo Job y dice, tus manos me formaron, oh Dios, tú me hiciste, ¿para qué? ¿Para destruirme ahora? Lo que Job está diciendo es que Dios le había formado, así como un alfarero forma la vasija de barro. Y la pregunta entonces, ¿me formaste, oh Dios, como mi alfarero para ahora destruirme? No entendía. Bueno, alguien puede pensar que Job estaba hablando aquí de su vida antes. No estaba hablando de su vida antes de nacer. Tal vez esté pensando, bueno, eso está hablando de ahora. Pero fíjense lo que dice Job 31:15. ¿Acaso el que me hizo a mí en el seno materno no lo hizo también a él? ¿No fue uno mismo el que nos formó en la matriz? ¿Quién formó en la matriz? Dios. Eclesiastés 11:5, el sabio Salomón dice, como no sabes cuál es el camino del viento o cómo se forman los huesos en el vientre de la mujer encinta, tampoco conoces la obra de Dios que hace todas las cosas. Así como no sabemos cómo sopla el viento, de dónde viene, por dónde va, para dónde va, no entendemos. Tampoco entendemos cómo se forma el ser humano dentro de la matriz. Eso es cosa de Dios. Él lo hace todo. Es obra de Él. Es obra de Dios. Algunos defienden el aborto en casos limitados. Tal vez hay gente que dice, bueno, no estamos a favor del aborto por demanda. No. Ciertos límites. Y piensan entonces del aborto en ciertos casos. Por ejemplo, ¿qué si la mujer es violada? ¿O qué acerca del incesto? ¿O qué acerca de un bebé que va a nacer deformado? Son preguntas que la gente hace. ¿No es lógico en estos casos, según ellos concluyen, abortar al bebé? Bueno, esas preguntas realmente no tocan el punto del asunto. El meollo del asunto es que toda criatura concebida en el vientre de una mujer es creada ¿por quién? Por Dios. Entonces las preguntas realmente tienen que quedar a un lado. Toda criatura es de Dios. Por lo tanto, no queda a discreción del ser humano determinar si esa criatura es o no es digna de vivir. El que toma esa decisión está jugando el papel de Dios, porque él o ella determina, esta personita no tiene derecho de vivir. Es interesante que las mujeres hablan de nuestro derecho. Estoy hablando de las feministas, no ustedes. Y defienden el poder escoger y la libertad de la mujer para mis derechos. ¿Y qué derecho tiene entonces el derecho de la criatura? ¿Quién piensa en el derecho del nene? Piensan en mi derecho, pero no piensan en el derecho de esa vida inocente que Dios ha permitido que comiencen en ellos, en ellas. Dios comienza la vida en la concepción y luego da la vida en el nacimiento y luego sostiene la vida hasta que Él lo determine. Eso es de Dios. David dice en el Salmo 22, versículo 9, porque tú me sacaste del seno materno, lo leímos en nuestra lectura devocional. Me hiciste confiar desde los pechos de mi madre. A ti fui entregado desde el nacimiento. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Es lo que está diciendo David. Desde la matriz hasta el presente, Dios, tú me has mantenido. Soy tuyo desde el comienzo. Pensemos así. Cada uno de nosotros desde la concepción de nuestra madre, en nuestra madre. Dios estaba ahí presente y nos ha mantenido hasta hoy. El Salmo 100 es un salmo bastante conocido. Dice el versículo 1, aclamad con júbilo al Señor toda la tierra, servid al Señor con alegría, venid ante Él con cánticos de júbilo. Fíjense el versículo 3, sabed que Él es el Señor, es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Claro que estábamos envueltos en el proceso, pero Dios, al fin y al cabo, Dios es el que nos hizo. Él lo hizo todo. Dios hizo al hombre, no el hombre al hombre. Él usa el proceso humano de la procreación, pero Él es el que ordena la vida. Los hijos vienen de Dios, Salmo 127. He aquí, don del Señor son los hijos y recompensa es el fruto del vientre. Los hijos no son un accidente, no son una inconveniencia, son dados por Dios. Isaías 44:1 dice, mas ahora escucha Jacob, hablando a la nación, a todos los judíos, siervo mío, Israel, a quien yo he escogido. Así dice el Señor que te creó, que te formó desde el seno materno y que te ayudará. Dios es el que hizo y formó a cada individuo de la nación judía. Y en el próximo capítulo, el capítulo 45 de Isaías, leemos estas palabras. Escuche bien. Ay del que contiende con su hacedor. Versículo 9. El tiesto entre los tiestos de la tierra dirá al barro, al alfarero, ¿qué haces? O tu obra dirá, él no tiene manos. En un sentido real lo que está diciendo Isaías. Y por aplicación, cuando alguien aborta a un hijo, está contendiendo con el creador de esa criatura. Está afrentando a su creador. Está diciéndole a Dios, ¿qué derecho tienes? Está cuestionando a Dios y el derecho que él tiene en determinar quién vive y quién no vive. El versículo 10 dice, ¡ay de aquel que diga al padre, ¿qué engendras? O a la mujer, ¿qué das a luz? Así dice el Señor, el Santo de Israel, y su Hacedor. El punto del pasaje es claro. ¿Quién tiene la osadía de contender, pelear con Dios y cuestionar su soberanía en todo lo que Él ha creado? ¿Quién se atreve? Pero hay algunos que se atreven para su mal. Hablando a Jeremías, ustedes recuerdan al profeta. Le dice en el versículo 5, capítulo 1, versículo 5, antes de que yo te formara en el seno materno, te conocí. Mire lo que Dios dice al profeta, yo te conocía. Tenía una relación íntima contigo antes de que yo te formara en el seno materno. Y antes de que nacieras, te consagré y te puse por profeta a las naciones. Dios había establecido un propósito para esa vida. Desde antes. Así que pensemos, cuando uno aborta, ¿qué estamos haciendo? Lo mismo sucede con Pablo, el testimonio de Pablo en Gálatas 1:15 dice, pero cuando aquel que me apartó desde el vientre de mi madre me llamó por su gracia, tuvo a bien, etcétera, etcétera. ¿Pablo fue apartado para el ministerio desde cuándo? ¿Desde que se convirtió? No, desde el vientre de su madre, desde su concepción. Jeremías y Pablo eran obra de Dios, para un propósito singular. ¿Qué acerca de Juan el Bautista? Otro ejemplo. Leemos en Lucas que el ángel del Señor viene a Zacarías y le dice, no temas, el esposo de Elizabeth, porque tu petición ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y lo llamará Juan. Este es el precursor del Mesías, Jesucristo. Porque él será grande delante del Señor, no beberá ni vino ni licor y será, escuche bien, lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Qué interesante descripción. Juan iba a ser lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Acá no describe Juan, el Lucas, el evangelista, a Juan como un feto. No lo describe como un montón de huesos y líquidos y sangre sin valor alguno. Lo describe como un profeta de Dios. Era el profeta de Dios. Hablando de Jesús, Mateo 1:20. Pero mientras pensaba en esto, he aquí, se le apareció en sueños un ángel del Señor diciendo, este es José. ¿Se acuerdan que descubrió a su mujer embarazada? María. Y le dice el ángel: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. El niño que María concibió no era un feto, no era una vida en potencia, era el Hijo del Dios mismo, aunque todavía no había nacido. Entonces, para resumir, Dios es el creador de la vida desde el momento de la concepción. El aborto es la destrucción de la vida que Dios ha creado. Esto no es simplemente la destrucción de un tejido o la extirpación de una parte del cuerpo materno, como si fuera una operación de un dedo o una uña. Esto es un asesinato. Es traer término a una vida que Dios ha hecho. Esto es interferir con Dios. Por eso es tan terrible eso. La concepción es un acto de Dios. Este es el principio fundamental de la Escritura en cuanto al tema. Entonces, ¿qué derecho tiene alguien de interferir con lo que Dios ha creado? Usando las palabras de Isaías, ¿podrá el hombre contender con su Hacedor? El aborto, lo repito, no es un problema legal o un problema de derechos humanos, un problema de conciencia. El aborto es una acción por la cual el hombre tiene que responder a Dios, no a la corte, no al gobierno, no a su conciencia, sino a Dios. Y lo va a hacer en esta tierra o en el futuro. Ahora, no es simplemente el propósito de este mensaje infundir temor y temblor, tal vez algunas de ustedes que han pasado a través de esta experiencia, en su ignorancia, lo han hecho. Dios perdona, y la gracia de Dios es amplia y abundante. Y Dios perdona todos nuestros pecados. No viva en terror por lo que hizo en su pasado. Si usted pertenece a Dios, su Padre Celestial le ha perdonado de todos sus pecados, inclusive el aborto. Gracias a Dios por eso. Pero estamos enfatizando lo que la Biblia nos dice acerca de esto. Y tenemos que ser claros. ¿Y saben qué? Conocer nosotros lo que Dios dice y tal vez estar en condiciones de ayudar a otras mujeres que están considerando la posibilidad de llevar a cabo esa acción. Y que el Señor nos use para bendición de aquellas que lo necesitan. Padre Celestial, te damos gracias porque tu palabra es clara. Y Señor, estamos conscientes de que la vida comienza contigo. Cuando tú concedes a una mujer concebir, esto es una señal de tu bendición sobre esa vida. Señor, ayuda a cada mujer cristiana, a cada hija tuya en este lugar y a aquellas que escuchen este mensaje a sentirse felices, agradecidas porque tú le has concedido hijos. Señor, y hay hermanas que, como ya mencionamos, tal vez viven con este sentido tremendo de culpabilidad por haber hecho eso en su pasado, en su ignorancia. Padre, pedimos que tú les llenes de gracia y les ayudes a entender el perdón que hay en Cristo Jesús. Bendice a cada corazón, bendice a cada hermana en Cristo, bendice a cada mujer que está escuchando esta enseñanza. Señor, que tu palabra tenga impacto en la vida de muchas y en la vida de muchos varones. Ayúdanos, Señor, a ser fieles a tu palabra en todo respecto, en el nombre de Jesús. Amén. Este mensaje, predicado originalmente en inglés por el pastor John MacArthur, fue adaptado y predicado en la congregación hispana de Grace Community Church por el pastor Henry Tolopilo. John MacArthur es el pastor de Grace Community Church y el predicador del programa de radio Grace to You, el cual es escuchado diariamente en cientos de estaciones cristianas alrededor del mundo. Para ordenar copias de este mensaje o para recibir un catálogo de materiales disponible en inglés o español, llámenos gratuitamente del interior de los Estados Unidos a cualquier hora del día o de la noche. Nuestro número telefónico es 1-800-55-GRACE, 1-800-55-GRACE. 554-7223. Si usted llama de cualquier país fuera de los Estados Unidos, marque la clave internacional para los Estados Unidos seguida del teléfono 661-295-5777. Muchas gracias y hasta entonces, gracias a vosotros.